Y a medida que cantaban, la caña subía. Pero cuando ellos paraban a respirar, en la caña se formaba un nudo. Y luego comenzaban de nuevo. Y así sucesivamente, la caña comenzó a subir. Y a subir y a subir, hasta que los depositó en esta nueva tierra. Y en este nuevo mundo los hombres subieron desnudos, subieron hasta arriba y finalmente a través del bambú poblaron la tierra y se reprodujeron. Y esta vez, para no perder aquella luz, aquella inteligencia, crearon esto, los cuentos. Metieron la luz adentro de ellos y comenzaron a contarlos. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Soy José Luis Gallego. Escribo y cuento cuentos. Soy un cuentero. También hablo por un micrófono y meto temitas con la computadora y edito. Además, mantengo a mis hijos, los limpio, los cuido, los riego, los lavo, los saco a pasear y también los siembro, los aplaudo, los soplo, los dejo que vuelen y además los plancho, los riego, los cuido, los meto en cajitas de fósforos, los hago empresarios, los veo partir, artistas, conceptuales, chiquititos, como hebillitas y los llevo prendidos. Tengo 7.000 millones de hijos y son todos ustedes, amigos, hermanos, pequeños glóbulos rojos que habitan en mí, en este hermoso y redondo planeta.